sufrido tanto desaire, yo que soy tu enamorado, he sufrido tanto desaire, ahora tú a mí me has dejado como la pluma en el aire, ahora tú a mí me has dejado como la pluma en el aire. Yo jamás lo olvidaré, ni en película se ve, tú me tienes casi loco, ni en película se ve, tú me tienes casi loco. ¡Pobre landero! A mí sí me deja como una nave perdida, pero para mí me deja como una nave perdida. No importa, que te vaya bien.